esta carrera sagrada, esta manera de ir acariciando a la madre tierra con la palma de los pies. Esta carrera sagrada está haciendo el rezo directo, el rezo de unión de los pueblos del norte y del sur. El águila y el cóndor se encuentran, continente, consciente. ¡Despierta! ¡Oh! Pues creo que ya se ha dicho todo. Este tipo de movimiento, este tipo de carreras es precisamente para levantar la conciencia de todo México. Desde el 92 empezaron las carreras continentales, como lo acaba de decir mi hermano aquí, desde Alaska hasta Teotihuacán y desde la Patagonia igual. Se ha venido corriendo por todo el despertar de la conciencia, no nada más de nosotros, de toda la humanidad. Y aquí estamos todos reunidos, haciendo una misma causa. Todo por el pueblo wixárika. ¡Ometeot! ¡Ometeot! Buenas tardes para todos. Ometeo, Mactacuyasi, Ayaya, como se dice en el sur, es la unión del águila y el cóndor por Viricuta. Viricuta no se vende. ¡Viricuta arriba! ¡Tenemos que darle! Permiso de los guardianes de este lugar que nos recibieron con mucho gusto. ¡Viricuta no se vende! ¡Viricuta se defiende! ¡México no se vende! ¡Xochimilco no se vende! Vamos a hacer entrega de este bastón que estuvo rezándose en esta semana, que es lo que va representando todo este movimiento aquí con mis hermanos y todos ustedes. Entonces este bastón va a representar este movimiento hoy, aquí, ahorita, y se va a entregar a la carrera que viene de Alaska, que va hasta Guatemala, para que represente esto y vaya corriendo con nosotros. Este rezo es de todos. Pues este bastón lo vamos a llevar acá al fueguito, a la zona de Temazcales, por si quieren ahí pasar ahí pues a echarle un poquito más de rezo, un poquito más de energía, además de la que ya pusieron mis hermanos acá los corredores. Muchísimas gracias. Y pues aquí está, aquí tomamos todo el rezo que vienen corriendo. Muchas gracias. ¡Ajo! ¡Ometeo! Esto es una vez más la vida manifestada de nuestra tradición. ¿Cómo podemos volver a activar como lo vienen haciendo desde 1992, cuando la larga noche terminó, cuando la larga noche de 500 años cerró su oscuridad, y una vez más los pueblos indígenas originarios de este continente, una vez más su palabra resonará en los corazones de todo el mundo? Es por eso que desde 1992 está la voz de los pueblos originarios, la voz del color de la tierra, porque abajo y a la izquierda late el corazón. Queremos que se escuche una gran ovación con toda su energía para todos los corredores que han venido acariciando a la madre tierra con sus pasos. Estas son, hermanos, estas son nuestras armas de paz. Este es el gran conocimiento espiritual que desde hace más de 500 años nuestros pueblos han mantenido vivo. El conocimiento de que la Madre Tierra nos ama, y cuando volvemos a recorrer las rutas sagradas, que son como sus venas en donde fluye la sangre, esta carrera está dedicada al agua que es lo que nos da la vida, al agua que en estos momentos las compañías transnacionales quieren convertir en una mercancía, quieren apoderarse del agua y solamente que la gente que tenga dinero tenga acceso a ella, y eso es imposible. El agua, el aire, la tierra, el fuego, todos esos son parte de nosotros mismos y estamos aquí para defender a la Madre Tierra. ¡Ometeo! ¡Ajo! Allá atrás están nuestros hermanos danzantes también, de todos los diferentes colectivos y calpulis. Porque esta es la vida es canto y la flor, in sochi, in cuica, la vida es para alegrarla, para embellecerla, con la palabra, con la música, con la danza, con la gráfica. Este es nuestro tiempo, este es el tiempo de la Madre Tierra y el tiempo de todos nosotros, este es el tiempo de unidad y movimiento. ¡Ometeos, gente! Muchas gracias. Queremos enviar un profundo saludo y un ruido muy fuerte para los corredores que vienen corriendo, que están acá abajo. Un ruido fuerte para ellos. Y otro ruido fuerte para la Madre Tierra, Pachamama, Tonantzin. Que siga la celebración de raíces y cultura, que siga la fiesta. ¡Viricuta no se vende! ¡Viricuta no se vende! ¡Ometeos! ¡Ajo!